quien soy por dentro. Se callan cuando la rapeo, puercos. Suelto, voy fluyendo, flow, bate con mi tiempo. Me merezco lo que no tengo, pero le meto para tenerlo. Puta, ahora que más vas a hablar, se quedaré en palabras. Líricamente falla, no tanta y en tabla. Ni para reemplazo sirven en batalla. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no es saldada. Hey, bam, bam, checa el flow, suéltalo, bam, bam. Microphone, clickety on, queremos rap, rap. Para la gente que sabe que estamos armando la lírica, bam, bam. Ahora buscamos la vez y la money, la vida, la calle, la gang, gang. Oh, oh, puro feeling, roll, low. Tú lo quieres, low, low. Pero tenemos la lírica rápida, flow, ho, loco. Pasamos la vida cantándole Dungeon Rose, ho. Desde los barrios pequeños siempre con empeño que siga mi bro, ho. I don't give a fuck, so motherfucker. Llegamos a ponerle sabor al salón. Hey, bam, bam, tíquete, bam, candela. Tenemos la sangre friki puesta la que puela. Que respete el rap de calle, loco. Con los ritmos vamos explotando el coco. Yo no, manita, no me desenfoco. Cierro la boca con mi trabajo como lo hacen poco. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Feeling brole. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Caminamos, llega rapa. Pasa la mano que estamos representando, papá. Síguelo, güey, que estamos entrando al mapa. Tenemos la cultura y el movimiento te atrapa. Caminamos, llega rapa. Pasa la mano que estamos representando, papá. Síguelo, güey, que estamos entrando al mapa. Tenemos la cultura y el movimiento te atrapa. Aquí no existe condición ni más opción que estar siempre listo a la acción. El mic en on, cabrón, bro, no hay comparación alguna. La calle me dio el respaldo, el hip hop me hizo ver la cruda. Yo deambulo mi pulo cual Buda puro y bien duro la furia. Emana de mi rap que está en altura, más que pumba la bomba hasta la escritura. Cerrale lo que importa de verdad, los demás es basura. Tengo la tinta exacta y párgate lo que es lo fantástico. Esto que le digas volátil, parte a todo duro en el combate. Caque, mate, que yo te desarme. Oh shit, con tu problema nada que ver. Así critiquen, indiquen, pues que se quiten, que no compiten, piche, que venimos por desquite. Mírame a los ojos, verás lo que soy. Voy a la mía, cabrón. Coffee, limbrole. Mírame a los ojos, verás lo que soy.